Esta igrexa ten unha cousa de especial, e é que aquí, no 1901, casaron dúas mulleres, Elisa e Marcela. Tin tiqui tin tin tin tin. ¿Cómo habéis llegado a la historia de Elisa y Marcela? ¿Cómo apareció? Llegó ella a nosotras. No, sí que era una historia que ya conocíamos, que, bueno, en Galicia no era súper conocida, pero sí que mucha gente y mucha gente del colectivo la conoce. Entonces, bueno, realmente Gena Bamonde sí que, pues, en una conversación comentó que se le hacía raro que, pues, que en esa época, que fue hace un par de años ya, pues que no hubiese nada, ningún espectáculo, ninguna serie, ninguna película sobre la historia de Elisa y Marcela. Y claro, nosotras que conocíamos la historia dijimos, pues es verdad, es un poco curioso, ¿no? Y bueno, como hacemos comedia y somos feministas, ¿no? Intentamos siempre hacer las cosas con perspectiva de género, pues dijimos, vamos a hacerla esta historia, pues a la manera de panadería. Cuajó bien la cosa. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo empezasteis a montar el espectáculo? Que fue 2017. 2017, igual esa conversación fue en el 16. Sí, en el, sí, pues sí, que fue. Vale. 2017, estrenamos en el 17. Sí, sí, en octubre. Y seguimos y hasta lo que viene también. ¿Cómo ha sido llegar a esta historia desde un enfoque que tenéis un poco más canalla, ¿no? Así como más de humor, o que mezcláis bastante, pues, géneros en esta obra, que igual en un principio no pega, ¿no? Con la historia, que es un poco de, pues eso, principios del siglo XX. ¿Cómo es este enfoque? ¿Cómo llegáis a ello? Pues no sé, yo creo que ellas eran también bastante canallas y bastante irreverentes cuando hicieron lo que hicieron. Y luego sí, la gente como que sabe de esta historia, de que hacemos el espectáculo, y esperan como algo más histórico, ¿no? Y como muchísimo respeto por la historia, respeto que nosotras creemos que en ningún momento le perdemos, pero sí que eso, lo hacemos desde un lugar muy reverente. La historia en la época, cuando la prensa la contó pues desde un punto de vista muy sensacionalista. Entonces, pues nosotras ahí lo que intentamos hacer, ¿no?, es una reconstrucción, pero que siempre tienda un puente con el presente, ¿no? ¿Qué nos puede contar esta historia ahora? Sí, también criticar que lo que se sabe de la historia, pues tampoco tenemos la certeza de que haya sido así, porque muchas veces la información que tenemos es a través de, pues eso, de los medios de comunicación, de los periódicos de la época, que llegaban a reproducir conversaciones íntimas sobre Elisa y Marcela. Y es evidente que no podían estar dentro de la casa sabiendo lo que decían. Entonces también es un punto crítico, ¿no? Sí, entonces nos permitimos como jugar con eso y también decir nuestras versiones de cómo creemos que se conocieron o cómo creemos que sucedieron algunos actos, ¿no? Sí, lo que sabemos seguro es que se casaron, que Elisa tuvo que vestirse de hombre, que estuvieron en la cárcel en Oporto, que viajaron a Argentina. Hay algunas cosas que se saben porque hay documentación, pero luego la prensa, cada una tenía su versión, ¿no? Sí. ¿Qué creéis que aporta también el hecho de que este montaje lo hayáis llevado una compañía feminista con perspectiva también lesbiana, tal? ¿Qué crees que aporta? Porque, por ejemplo, ahora mismo está, por ejemplo, la película de Isabel Coixet. Entonces, tenemos este discurso. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando con Manuela Guevara sobre el hecho de que es importante que, por ejemplo, las narraciones de las personas trans las lleven en el cine personas trans, etcétera. Como el hecho de que te autorrepresentes y no dejes que sean desde fuera, ¿no? Porque justo es repetirnos la historia de que no tienes datos, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué creéis que influye? Es que en el caso de Coixet, nosotros no vimos la película, entonces es complicado hablar, pero es cierto que opera eso y opera también el hecho de que para nosotras se haya grabado en castellano, por ejemplo, con dos actrices que tampoco son gallegas. Para nosotras esto es importante, el espectáculo en su versión original nuestra versión original es en galego. Y luego, claro, por supuesto, para nosotras tiene todo el sentido hacerlo desde nosotras, que conocemos la problemática que vivimos cada día, ¿no? Y vivimos en nuestras carnes, ¿no? La lesbofobia. Entonces, claro, a mí no se me ocurriría pintarme la cara de negro y contar una historia de una persona racializada, ¿no? Uh-huh. Creo que no puedo hacerlo, entonces, no sé, me parece que es importante, como por lo menos contar con mucha asesoría de... Sí, o sea, sí, para que por lo menos tu discurso, pues para nosotros era súper importante, por ejemplo, que los colectivos LGTB pues estuviesen también, nosotros siempre tuvimos contacto con ellos para que estuviesen contentos con la historia, estuviesen también representadas y nosotras representadas también. Entonces, luego, por otro lado, Jena Mamón, de la directora, está ahora mismo terminando su tesis, que es sobre el sistema sexogénero, ¿no? Sobre una crítica sobre esto, y en las artes escénicas. Entonces, sí que todo el trabajo de documentación, no solo de la historia, sino de, ¿no?, de teoría, fue bastante importante antes de ponernos a improvisar y a crear el espectáculo. ¿Cómo creéis que apela esto a personas que no cuenten, o sea, que no, bueno, no, que no se sientan interpeladas por el hecho de que, bueno, pues una historia de, por así decirlo, heroínas lesbianas o incluso por heroínas de lo butch, lo femme y el drag queen, etcétera? ¿Cómo creéis que apela a gente que no se sienta, pues bueno, que eso no entra dentro de su genealogía y que le puede interesar este espectáculo? Es que el humor es algo estupendo para eso, porque creo que sí que conseguimos tener un lenguaje muy cercano a la gente, al público, muy popular en ese sentido. Y lo bueno es que a través de ese lenguaje conseguimos hablar de estos temas todos, ¿no? Pues del lesbianismo, del travestismo, de lo que era, ¿no?, para estas mujeres en esa época hacer lo que hicieron, casarse por la iglesia, dos mujeres, una vestida de hombre. Pero creo que a través del humor, ¿no?, es como que va la cosa, como decía Jena, ¿no?, que era un trabajo de acupuntura. Que tú vas ahí, ¿no?, vas a la gente se ríe, está blandita, y de repente ¡pah! Ahí le metes la agujita. Sí, claro, como que se relajan y decía ella que metes la aguja que remueve y sienta bien, y sí que es verdad. Sí que yo siento eso también. Y luego también que muchas veces, no sé, alguna gente tiene un preconcepto de cómo es el público, ¿no? De que, no sé, hay mucha gente que programa en las instituciones que dice, esto a mi público no le va a gustar, esto a mi público no sé qué. Y es como, hay que quitarse eso, porque estás prejuzgando algo que no sabes. No sé, fuimos a algún sitio que la respuesta fue fantástica del público. Y el programador nos decía... pues qué bien funcionó, ¿eh? No nos esperábamos esto. Tenía muchísimo miedo. Tenía miedo, y es como, pues, igual el miedo lo tiene una persona, ¿sabes? Y por esa persona no nos abrimos. Y claro, yo creo que todo el mundo tiene como algún referente de alguien que desde su anonimato hizo algo que fue revolucionario, que cambió las cosas, y al final es lo que estamos contando, ¿no? Dos personas que removieron todo por quererse. Creo que esto es como universal, ¿no? Sí, que no es una persona, no son personas desde la academia, por ejemplo, ¿no? O sea, es una persona del pueblo. Tiene sentido también, me parece también interesante que justamente sea en el Teatro del Mercado en el que se haga la representación, porque también el barrio está como muy, bueno, empoderándose siempre como con la idea de, bueno, pues nos olvidan, etcétera, y hay muchas personas haciendo muchas cosas que igual generan historia y cambio de historia, ¿no? Pero no aparecerán con nombre y apellidos, ¿no? O no pasarán a la vida, pero sí han influido como en su pequeño círculo de acción, sí que tiene influencia. Luego he leído también que habéis trabajado mucho con el tema de, bueno, del género, etcétera, con talleres drag queen, con Idea, con Lucas Platero, los talleres también de Diana. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento de, en vuestras propias carnes, también sentir este cambio de la disidencia de género? Cuenta si quieres de la concentración, no sé. Sí, bueno, nosotros antes de hacer el espectáculo tuvimos así como 3 días cuando fuimos a una casa rural, que la llamamos Concentración Bollera, en el que, bueno, cada una presentó pues su documentación, las cosas que le interesaban, pues, relacionadas con el proyecto y demás, y una de las cosas que hicimos fue eso, va a hacer un taller de travestismo, estuvimos eso, poniéndonos pues bigote, cambiándonos pues todo, ¿no? Y fue súper interesante, porque sí que cada una pues tenía su personalidad y jugamos mucho con eso. Y luego también Jena, como tiene tanta documentación, sí que vimos, por ejemplo, en Galicia hay un espectáculo, hubo un espectáculo que se llamaba Testosterona, de Chévere, en el que también jugaban con eso. Y los talleres de Dayan Thor, o sea, sí que, no sé. Sí, como, ser hombre por un día, ¿no? Ser hombre por un día. Pero de una forma súper natural, ¿no? Desde el juego también, sí. Una cosa muy lúdica. Y también fue, para mí, por lo menos fue un descubrimiento, porque no sabía que en la época era bastante común travestirse. O sea, que hay muchos más casos de mujeres que se travestieron de hombre porque les hacía falta para algo, ¿no? O sea, pues había un permiso de travestismo para poder llevar pantalones. Luego los permisos pues, funcionales, ¿no? Para travestismo funcional para poder estudiar en la universidad. O sea, que lo que hicieron ellas es algo súper loco, pero que por lo visto en la época es algo del contexto, ¿no? Sí, que ya había hecho igual Concepción Arenal o gente, claro, de, ¿no? De la época. Y luego, sí, trabajamos alguna cosa de Lucas Platero, que había hecho con Cabello Carceller, sí, ¿no? Y después coincidió que él vino a vernos en Madrid, ¿verdad? Y ahí pudimos hablar un poco y, no sé, muy bien. Pero, no sé, todo este trabajo fue como súper fluido, súper natural, no sé. ¿Ha ido creciendo la obra a medida de las representaciones que habéis ido haciendo, mutando? No, ¿o mutáis vosotras? Eso sí, eso no puede ser. Se nos fue alimentando porque pasamos por sitios, ¿no? Hicimos mucha gira por teatros, pero por sitios también, ¿no? Muchos festivales y mostras visibles o LGTB, y crecimos mucho con eso, ¿no? Y fue como un feedback súper, súper bueno para ¿no? confirmar que estábamos en el buen camino, ¿no? Ahora, aparte de Elisa y Marcela, ¿qué otros proyectos tenéis entre manos o os querríais desarrollar? Bueno, la verdad es que ahora estuvimos haciendo cosas como que rodeaban a Elisa y Marcela, ¿verdad? Hicimos unas jornadas en A Coruña que incluían el espectáculo, pero también incluían, ¿cómo se dice? Una visita guiada por la ciudad, teatralizada. Hicimos también un mapeo de la ciudad, ¿no? De qué sitios eran más habitables para el colectivo o cuáles eran más seguros, ¿no? Para visibilizarnos. Hicimos también un taller sobre sexualidad, ¿no? De las mujeres a partir de los 50, que también estuvo súper bien. Entonces, un montón de cosas, ¿no? Como que, sí, que rodeaban al espectáculo. Y ahora mismo seguimos un poco con eso, sí, retomando el mapeo igual y así. Y gira, la verdad tenemos muchas funciones fuera de Galicia, también algunas en Galicia. Entonces, de momento, pues sí, sabemos que tenemos que empezar a pensar en el próximo proyecto, pero de momento estamos sumidas en... No se dice así, ¿no? Sí, estamos disfrutando. Sí, hicimos hace poco la función 100... Bueno, enhorabuena. Sí, enhorabuena. Y nada, hasta el 2020 seguro que estamos aún con Elisa y Marcela y empezando a pensar, pero con calma, porque eso, estamos disfrutando del, ¿no?, del espectáculo. También hacemos funciones para institutos de Elisa y Marcela, que es un apartado que, bueno, a mi punto de vista, pues es súper importante porque hay tantos, ¿no? Hay tantas cosas que reivindicar en la gente adolescente. Entonces, el espectáculo es fantástico, funciona muy bien en gente. Sí, y después los coloquios, sí, y todo lo que, claro, hacemos es que es apertura de conversación, claro, ¿no? Sí. Es guay, sí. Y no sé, yo creo que es un espectáculo que para nosotras fue como un cambio, ¿no? De los otros anteriores, muy emocionante, con mucha respuesta de la gente. No, esto que contabas hoy, ¿no? De cuando acabamos el espectáculo y se acerca alguien. Sí, sí, o sea, en este espectáculo sucede una que al acabar casi siempre todo, o sea, hacemos una canción final, que es una canción así, pues que es un poco más emocionante que el resto, ¿no? Porque estamos ahí con comedia casi todo el rato. Y ves gente que está llorando y que luego al final del espectáculo se acercan y te dan las gracias porque es necesario y gracias por visibilizarnos y por contarlo también desde la positividad, ¿no? Porque muchas veces que se cuentan estas historias en el cine, que ya se cuentan poco, suelen ser un dramón. Y es como, es horrible. Sí, si es bollera para Marte, tienes que sufrir. Sí. hasta el fin que... La que sobrevive. Menudo trabajo. Y entonces eso es súper bonito. Es como muy... Es un de los espectáculos que tuvimos el más emocionante en ese sentido. Yeah. Sí, es ver que algo se mueve, que con esta obra de teatro se consigue mover algo socialmente, no sé el qué, sí, pero que bueno, que hay, que conseguimos que igual gente que es homófoba vea el espectáculo. Entonces, bueno, pues también tiene una función, ¿no? Igual se va alguna persona. Que no, sí, que se va. Sí, claro, también pasa. Hay una escena como de sexo, pero muy light. Ya, si la ves, ya la verás. Y nada, hay gente que se va. Y es como, bueno, pues a nosotros nos sirve para decir, pues sigue siendo necesario, ¿no? Mm. Porque sigue rascando. Entonces, también está bien. Es que es muy guay porque el Festival Cine Entiende, de cine, como sí, ya lo dije, y somos, no, creo que es la única obra de teatro, creo. Sí. Ah, es como, es muy guay, a mí me parece muy guay, ¿no? No, es como mucho honor, ¿no? Poder hacer algo de, con carne y hueso. Hasta aquí la entrevista con Areta Volado, Noelia Castro y Ailén Kendelman de Apanadaría, las responsables del espectáculo Elisa y Marcela, que ha sido posible ver en Cine Entiendo gracias al Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza. Te dejamos con Purpurina de Amor, la canción que cierra dicho espectáculo.